retretad el silencio. Tocan los pueblos que están en guerra. Toca a ellos, a las víctimas, que jamás serán recordadas, que solo serán silencio en los libros de la hipocresía. Toca, retreta del silencio, toca a la humanidad. Retreta de la vida, qué triste tú estás. Le cantas en silencio a las lágrimas de la paz. Retreta de los sueños, de la marcha de la humanidad. Retreta de las lágrimas de la joven que dejó de soñar. Son sus lágrimas manantiales, triste joven que dejó de amar. Trompetita, canta al amor de aquellos bellos corazón. Gracias, trompetita, canta la vida. Canta la vida a los pueblos que están en guerra. Canta la paz para que no existan más víctimas de las armas. Un negocio que mueren 2.000 personas por día por el tráfico de las armas. Cientos de miles de familias destruidas, cientos de niños huérfanos, de jóvenes madres viudas. Canta, trompetita, canta a la paz. Tiemblan quienes construyen las bombas nucleares. Tiemblan cuando tú suenas, trompetita, la retreta del silencio. Toca y no te calles jamás. Canta, aunque tú eres de metal. Tu corazón bulle porque siente la sangre de la humanidad. Canta, trompetita, no te calles jamás.